Oíd Radio. Nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos pasártelo bien. Muy buenas, bienvenidos a Deportes a través del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este programa de resumen deportivo del día jueves 27 de junio del 2019, a contar de este instante y hasta pasaditas las 2:30 de la tarde, llegan las noticias a modo de resumen de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Si bien es cierto, mucha actividad deportiva ya de vacaciones, algunos pensando en esa pretemporada que se nos viene a finales de este mes de julio, que se acerca a pasos agigantados, y comienzo también de pretemporada en el mes de agosto. Continuamos con las noticias por ahora que está haciendo y está dando noticia el Club de Fútbol Talavera con un nuevo fichaje. Nos referimos a Damián Zamorano, que está en la sintonía de Deportes en el 95.0 la FM. Damián, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Primero que todo, bienvenido a Talavera. Bueno, muchísimas gracias. Damián, coméntanos cómo han nacido las conversaciones, cómo se ha dado este fichaje para esta temporada en el equipo de nuestra ciudad. Bueno, se dio a través de José María Risueño, un representante, hablando con el míster. El míster me conocía y tenía interés en que yo forme parte de este proyecto. Y bueno, ahí empezaron las llamadas y las conversaciones. Me llamó el míster, el presidente, y la verdad que bueno, eso fue una de las causas que me hizo convencerme en el interés que tenían ellos de que yo forme parte de este proyecto. En resumen, ¿te ha hecho ilusión lo que te comentan de este proyecto del Club de Fútbol Talavera, Damián, para la temporada 2019-2020? Sí, claro, por supuesto. Cuando escuché el nombre por primera vez de qué club se hablaba, por supuesto que sí me resonó como una linda oportunidad para seguir creciendo. Damián, para que te vayan conociendo un poco nuestros oyentes y los aficionados de Talavera, ¿cómo te defines como jugador? Bueno, sacrificado, que intento ayudar a mis compañeros y bueno, en cuanto a un nivel futbolístico, rápido, me gusta jugar por banda izquierda, a pierna cambiada, buena pegada y técnica. Aquí hay mucha gente que te conoce, Damián, sobre todo aficionados, que yo me he encontrado con algunos, he intercambiado opinión a través de las redes sociales y están muy ilusionados y esperando que tu suerte sea una buena suerte, porque será la suerte también del Talavera. Hay mucha ilusión y expectación por la llegada de Damián Zamorano aquí a Talavera. Bueno, yo para eso no tengo más que palabras de agradecimiento y me pone muy contento que me reconozcan y estén contentos con que yo forme parte de este gran club. Y bueno, lo único que les puedo asegurar es que trabajaré cada día, entrenaré al máximo y cada domingo dejaré la vida por el Talavera y por estos colores. Y bueno, espero también devolverles de buena manera, positivamente, con resultados y goles. Cosas curiosas de la vida, la camiseta albiceleste, la del Club de Fútbol Talavera, como la de Argentina, Damián. Sí, la verdad que sí, me gustó también eso. Obviamente que no tiene nada que ver con convencerme, ¿no? Pero que bueno, son alicientes que uno también presta atención y bueno, la verdad que son lindos colores. Sin duda. Damián, ¿cuántas temporadas llevas en el fútbol español y más específicamente en la segunda B, que tenemos entendido tú eres un conocedor de esta categoría? Yo llevo 5 años, desde enero del 2014. O sea, llevas ya unas buenas temporadas. Esta sería mi sexta temporada. La sexta temporada, efectivamente. Tenemos entendido también que eres muy amigo de Óscar Santiago, el portero con el cual conversamos hace un par de semanas, ¿es así? Sí, yo con Óscar compartí equipo en La Balona. La temporada, creo que 16-17, ¿sí? No recuerdo bien. Y bueno, la verdad que hicimos muy, muy buena amistad. Justo ahora que este año viví muy cerquita de Santander y él es de ahí, bueno, siempre estábamos al tanto en intentar vernos, pero bueno, siempre mantuvimos el contacto y la verdad hay una gran relación, tanto en la familia como nosotros dos individualmente, así que bueno, nada, eso también es algo muy muy lindo, el saber que bueno, que vas a tener ahí un amigo. Estuve también con John Savidal, que renovó también hace pocos días, y, sí. Y bueno, quieras o no, todo eso hace a uno sentirse más seguro y contento del lugar a donde va a ir. Y sin duda que son las cosas bonitas que te deja el fútbol, el deporte, el poder hacer amigos, no solamente competir y jugar, Damián. Sí, ni hablar, al fin y al cabo lo más importante es eso, a base de resultados, pero bueno, cuando los resultados no se consiguen, lo que queda es la parte humana. Entonces, bueno, nada, siempre hay que comportarse de la mejor manera y no equivocarse con nadie. Damián Zamorano es el nuevo fichaje del Club de Fútbol Talavera para esta temporada 2019-2020. La directiva de José Antonio Dorado Vadillo no para, no cesa, tampoco el Mr. Fran Alcoy, para ir confirmando a este equipo, a esta plantilla que tiene buena pinta. Esperemos que tenga buena suerte Damián Zamorano. Será la suerte del Club de Fútbol Talavera con sus compañeros esta temporada. Damián, lo dicho, muchas gracias, bienvenido a Talavera y ya nos conoceremos personalmente aquí en la Ciudad de la Cerámica. Dale, muchas gracias, te agradezco y bueno, éxitos que será también el nuestro. Un saludo. Hasta luego. Noveno Torneo Nacional de Tenis Open Virgen del Prado, Talavera de la Reina 2019. Categoría absoluta masculino. Fase previa del 4 al 8 de julio. Fase final del 9 al 13 de julio. Disfruta de las mejores raquetas nacionales a contar desde las 18:30 horas. Pistas municipales de Tenis El Prado. Organiza Club de Tenis Talavera de la Reina. ¡No te lo pierdas! Continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este resumen deportivo del día jueves 27 de junio del 2019. No continuamos, paramos, vamos a continuar con nuestro programa por ahora, con pocas noticias, pero se van produciendo, como la que hemos ya revisado con ese nuevo fichaje del Club de Fútbol Talavera. Y ahora nos vamos a la actividad del deporte adaptado. No les gusta decir deporte discapacitado, sino que deportistas con otras capacidades, porque este fin de semana se va a realizar la primera carrera de velocidad para pilotos con discapacidad física. Acontecimiento muy importante que se va a desarrollar en el circuito valenciano Ricardo Tormo, coincidiendo además con la tercera prueba del Campeonato de España CTLM de Superbike. Y por supuesto, esta casa, la OID, Organización Impulsores Capacitados, ha sido pionera en apoyar la actividad deportiva, la actividad del deporte adaptado. Sin ir más lejos, a propósito de motociclismo y velocidad, estuvimos patrocinando a Juanjo Núñez, un piloto talaverano, joven por lo demás, y podemos decir que somos unos pioneros en la actividad del deporte adaptado y en cuanto a patrocinio se refiere. Y como representante de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, tenemos a Juan Luis Salas, que está en nuestros estudios. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Juanma. Muy bien. Aquí estamos en compañía de buena gente. Sin duda que buena noticia, Juan. Muy buena noticia, sí, la verdad que sí, que bueno, nosotros ya sabes que estamos desde el 2011, que empezamos con Álvaro Bautista. Y bueno, hemos estado también en el Team Aspar con Jorge y sobre todo, que la noticia viene al caso, con Juanjo Núñez, ¿no? Es un gran piloto con una discapacidad, aunque la palabra no es la adecuada, pero con una discapacidad que no le ha impedido cumplir con su sueño de ser un piloto de élite, ¿no? Y esta primera carrera de velocidad para pilotos con discapacidad física, Juan, del fin de semana en Valencia, va a sentar precedente, como sentó precedente en su momento también el patrocinio que nosotros realizamos como OID, Organización Impulsora Discapacitados. Sí, sienta un precedente y además yo creo que, bueno, cuando nosotros estábamos ya con Álvaro y sobre todo con Jorge Martínez Aspar, tanto Dorna como Jorge, nosotros les hicimos ver que era necesario tener un campeonato de este tipo y yo creo que nosotros fuimos los que removimos conciencias Y quiero pensar que este es el resultado, ¿no? El remover esas conciencias y que ahora se ha dado una primera carrera que va a llevar posiblemente a un campeonato el próximo año. Tanto es así que en la página web de la Federación de Motociclismo de España se señala como un hito histórico esta primera carrera de velocidad para pilotos con discapacidad física, Juan. Pues sí, aunque esté mal que nos lo apliquemos a nosotros, estoy convencido y vamos, estoy segurísimo, porque hasta ese momento no lo habían pensado, que nosotros fuimos los impulsores y, como he dicho antes, los que removimos la conciencia para que esto se diera. Juan, para ampliar un poco más la noticia, tenemos en la línea telefónica a un buen amigo tuyo, un amigo nuestro también de la OID, Organización Impulsores Capacitados, Luis Gavira López, de MS Racing, que cumple funciones de coordinador, en fin, ahí con ese equipo, a quien saludamos y con quien vamos a compartir micro y vamos a poder conversar en los próximos minutos. Luis Gavira López, ¿cómo estás? Muy buenas, Luis. Hola, muy buenos días y perdóneme, pero estoy en un sitio donde hay mucho viento, no sé si me escuchan bien. Escuchamos perfectamente, Luis, no te preocupes. Te va a saludar Juan Luis Salas de la OID, de Organización Impulsores Capacitados. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenos días, don Juan. Pues, ponte piedras en los bolsillos, ¿eh? Hombre. Que estás fino, tú estás fino. Muchísimas gracias por estar interesado en este campeonato. Para mí y para muchos es muy, muy importante que la OID se interese, como siempre ya lo ha hecho, ya lo ha dicho Juan Luis, que desde el 2011 siempre ha estado metido en este deporte, y un deporte que despierta muchas pasiones. Y cómo no, la OID pues debe estar presente, como ya lo está haciendo, apoyando un equipo, dando la noticia de este campeonato, de esta carrera, porque hay que hablar de carrera, que es la, se va a hacer un principio solamente una carrera, que va a ser la de este fin de semana en Valencia. Tienen previsto ampliarla el año que viene, dependiendo del éxito, pero yo creo que ya la tiene. Son 15 los pilotos que están inscritos. Para el domingo a las 4 de la tarde será la carrera, o sea, 15 pilotos inscritos ya es un éxito. Eso ya nos dice lo importante que significa esto para España. Felicitar a la OID por esta iniciativa que ha tenido. Luis, tenemos entendido que las inscripciones son gratis, son sí, gratuitas, gratis, totalmente gratis, ¿no? Completamente gratis, simplemente mandar un correo a una dirección de la Real Federación de Motociclismo Española, mandar una dirección ahí y ellos ya se inscriben. Ahora mismo ya están, entiendo que estarán cerradas porque igual ya mañana viernes salen a pista. Eso es. Igual, va a ser con el mismo reglamento de la SBK, o sea, va a salir, salen el viernes a los entrenamientos libres, el sábado habrá una clasificación y el domingo la carrera, igual, o sea, sin prestar importancia a nada, todo por igual, como tiene que ser. Pues sí, sí. Hombre, quiero aclarar una cosa, nosotros no somos los impulsores de esta carrera, cuidado, ¿eh? Nosotros lo que sí quiero dejar claro que fuimos los pioneros en ser sponsor de las motos como una organización de discapacitados, ¿no? Como es la OID. Pero sí creo que, y estoy seguro, porque bueno, las reuniones que tuvimos, las comidas que tuvimos con Jorge, cuando viajábamos juntos para los campeonatos. Estuvo aquí también Jorge Martínez. Sí, estuvo aquí. En nuestro edificio institucional. Eso es, estuvo aquí visitándonos y todo. Y yo que hablaba mucho con él y con Facundo, que es una de sus manos derechas, y bueno, y con su hermano y tal, pues siempre les incidía en eso, ¿no? Digo, oye, no estaría mal un campeonato con personas con discapacidad y que, oye, pues igual el nivel no se puede esperar que sea el nivel de los pilotos que no tienen discapacidad, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Igual con el tiempo se puede llegar a esas cuotas, ¿no? Y, bueno, y ahí está el fútbol, ¿no? El fútbol femenino ahora está potentísimo. Venga, okay. y ¿por qué no va a ser esto? A mí me encantaría ver un campeonato como este y que estoy convencido que va a tener una repercusión mundial y los sponsors no se van a quedar mirando, vamos, seguro. Bueno, es un campeonato, como bien dije antes, que con 15 pilotos ya inscritos es un éxito, o sea, es sí, un gran éxito y importante, pilotos españoles pero también extranjeros. Eso se hace notar de que es importante venir a los circuitos de España, venir aquí, es interesante, pero sobre todo yo cuando digo lo del OID, cuando dije el apoyo, hay que felicitarlos porque siento que el OID tiene que estar aquí, tiene que estar, ese es su sitio, se lo merece, y es un premio a esa constancia que ha tenido la OID apoyando a Juanjo. Creo que es de felicitar y por eso pues lo dije, ¿no? Porque sabemos que ya Álvaro Bautista salió en el 2011 con la OID, siguió después también en Suzuki, es verdad que a partir pues, de cierto año, pues bueno, la OID no pudo seguir por X causa con Álvaro Bautista, pero estuvo metido y sigue metido, y esas son cosas que hay que valorar. Esa constancia, vuelvo a repetir, constancia, esa tenacidad que tiene la OID, y bueno, aquí está el campeonato perfecto para ellos estar dentro, que la gente vea lo que ustedes apoyan, este tipo de carreras, que lo bonito que significa, la emoción que significará ver a estos pilotos saliendo a pista, dándolo todo por el todo, y decirlo, de que por supuesto muchos se pensarán, pero ¿cómo va a ser la salida? ¿Cómo va a ser la carrera? Bueno, la salida, la única diferencia que hay es que va a ser lanzada. Es una vuelta, salen del box, dan la vuelta al circuito con la misma como Le Mans. No sé si han visto Le Mans alguna vez, son vueltas lanzadas, o sea, salidas lanzadas que ya con los pilotos rodando. Es la única diferencia. Por lo demás, yo, vamos, más de uno soltará una lágrima al ver este tipo de pilotos, pues, joder, siendo, intentándolo. Es que el motociclismo nos deja unos valores tan importantes y tan bonitos, el trabajo, el sacrificio, esto es lo que vamos a ver, esto es lo que vamos a ver el domingo. Mucho sacrificio, mucho trabajo, tenacidad, lucha, o sea, luchar contra las adversidades. Esos son valores que nos deja el motociclismo y por eso la OID también está metido en todo esto, porque sabe lo que significa esto, o sea, y tiene que estar. La OID tiene que estar aquí sí o sí, y de la mejor manera ahora mismo es esta, dando la información, estando presente, llevándoles a todos los seguidores de esta grandísima radio, pues dándole toda la información, dando toda la información posible. El lunes se darán los resultados, qué tal se vio a través de las gradas, o sea, eso es importante, hacer un seguimiento. Ya el año que viene no tengo la menor duda de que será una carrera que se disputará todo el año. Ahora mismo es una prueba, pero esta prueba va a abrir puertas para el futuro. Sí, es un hecho histórico, además, como decía Juanma, ¿no? Que se concibe así, ¿no? Como un hecho histórico y... Bueno, es la primera vez en España que se hace algo así, sí. Ojo, que eso ya es importantísimo. Pues sí, sí, sí. En España, pero a nivel mundial, ¿se ha hecho alguna carrera? Porque yo lo desconozco, Bueno, ahí está la duda, hay que investigar, porque la verdad, hablan de que España, en otras partes europeas sí se han hecho. Podemos dar más adelante, si quieres, más datos, sí. Pero sí hay constancia de que se han hecho en otras partes del mundo. A nivel de España, y bueno, hay que decirlo también, gracias a la Federación Valenciana, a la Real Federación Motociclista de España, se ha llegado a esto, y hay que darle las gracias también, porque sin ello sería imposible, ¿no? Bueno, ahí está el enlace que yo decía de Jorge Martínez Aspar, la Federación Valenciana. Exacto. Y el remover esas conciencias, estoy seguro que ha venido por ahí, ¿no? Y seguro. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es, yo estoy emocionadísimo y estoy esperando que se lance esa carrera, y la verdad que sí que va a ser emocionante, y estoy seguro que me voy a emocionar yo por lo que me toca y por lo que le toca a esta casa. Y bueno, y es un primer paso, como dices, pero el año que viene, como tú bien dices también, seguro que es un campeonato en toda regla. Yo ya desde ya les digo, los invito a todos a que pueda irse a Valencia, que se va a celebrar esta carrera, pero que pueda ir a Valencia a disfrutar de esto, de este momento histórico. Son entradas libres, la entrada es completamente libre, hay que decirlo, gratis, o sea, no se va a pagar nada, y además vas a poder caminar dentro del paddock, o sea, vas a poder ver los pilotos de cerca, ese ambiente tan bonito que se vive en el motociclismo, y sobre todo si a esto le sumamos los pilotos con discapacidad física, que estén ahí dándolo el todo por el todo, vamos, esto es lo que tú dices, tiene que ser muy, pero muy emocionante. Sin duda, va a ser un precedente, un hito histórico entonces, esta primera carrera de velocidad para pilotos con discapacidad física allí en el circuito valenciano de Ricardo Tormo, fin de semana 29-30. Va a coincidir también con esa tercera prueba del Campeonato de España CTLM de Superbike. Luis Gavira López, muchas gracias por estar en la sintonía del programa de deportes de Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca, la radio emisora de la OID, Organización Impulsora y Discapacitados, y enhorabuena a toda la gente que trabajáis en temas de motociclismo y, por supuesto, con el deporte adaptado, Luis. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Bueno, Juan Luis, para ir cerrando, lo dicho, lo comentado ya con Luis Gavira López, representante de MS Racing, hito histórico, y la OID ha presentado o ha sentado un precedente hace muchos años atrás, patrocinando a este chaval, a Juanjo Núñez, que todavía sigue compitiendo, que pese a tener una moto adaptada, estuvo allí dando la cara, como quien dice, en su momento también patrocinando a Álvaro Bautista como OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Sí, la verdad que sí, que vamos, yo estoy convencido que esto... Este campeonato es el resultado de que nosotros estuviésemos ahí. Por desgracia ahora no podemos estar como quisiéramos, ¿no? Porque bueno, por circunstancias y porque la empresa ha tomado unas decisiones a nivel deportivo diferentes y tiene otras prioridades, pero estoy convencido que este es el resultado de nuestro trabajo. Y bueno, y volver a animar a la gente, como ha dicho muy bien Luis, hay que ir para allá porque es un hecho histórico y merece la pena vivirlo, y ojalá, yo a mí me encantaría ir, no voy a poder ir, pero el que pueda que se acerque, porque además es gratis, y solamente el vivir el circo que hay dentro del paddock, los hospitalities, estar con los pilotos allí es impresionante. Yo nunca he sido motero, lo reconozco. Ya sabes, Luis. Sí. Ya sabes, Juanma, que soy más futbolero. Y el estar allí con Jorge, con Álvaro, con Héctor Barberá, con pilotos que hemos sponsorizado nosotros, o en el CED, ¿no? En el Campeonato de Europa. Adrián Martínez. Con Adrián Martínez. Uh-huh. Pues era espectacular. La verdad que no tiene parangón. O sea, que animo a la gente para que vaya, que es una buena oportunidad para estar en los hospitalities, en los paddock y ver una carrera histórica. Juan Luis Salas, en representación de la OID, Organización Impulsores Capacitados, muchas gracias, enhorabuena. Lo que toca a la OID en esa primera carrera de velocidad para pilotos con discapacidad. Muchas gracias por haberte acercado a nuestros estudios. Continuamos en deportes en este día jueves. Noveno Torneo Nacional de Tenis, Open Virgen del Prado, Talavera de la Reina 2019. Categoría absoluta masculino. Fase previa del 4 al 8 de julio. Fase final del 9 al 13 de julio. Disfruta de las mejores raquetas nacionales a contar desde las 18:30 horas. Pistas municipales de Tenis El Prado. Organiza Club de Tenis Talavera de la Reina. No te lo pierdas. Bien, continuamos en deportes a través del 95.1 Radio Talavera de la Reina y Comarca. En este resumen deportivo, resumen del día jueves 27 de junio del 2019. No paramos, continuamos todo este verano con el resumen de la pasada temporada de la actividad deportiva que aún se disputa en Talavera de la Reina y nuestra comarca, y también con las novedades del Club de Fútbol Talavera, del Sol y Fútbol Sala Talavera, que por ahora la actividad polideportiva también tiene ganado nuestro espacio merecido del 95.0 la FM, Oid Radio Talavera. Y nos vamos al pádel, porque la talaverana Tamara del Pino, junto a su compañera Paula Letón, campeonas de pádel de Castilla-La Mancha. Del Pino, nuestro programa, a quien saludamos de inmediato. Tamara, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, muy bien. Primero que todo, enhorabuena. Muchas gracias. Coméntanos cómo se dio esa gran finalísima junto a tu compañera Paula Letón para ser campeonas de Castilla-La Mancha. Pues la verdad que se dio muy bien. El fin de semana anterior en la final contra las mismas con las que jugamos, y la verdad es que este fin de semana fue el nuestro. Jugamos muy bien, confiar, y conseguimos llevarnos victoria. ¿El resultado final en set? Coméntanos un poco del partido, del desarrollo. Sí, pues el primero le ganamos 6-3 y ganamos 5-3 ganando nosotras, y me cargué, rompí la pala con la que estaba jugando, no tenía otra, así que tuve que hablar a mi compañera y se nos escapó. Era un tercero pero nos tiramos jugando 2 horas muy duro, la verdad. ¿Dos horas y...? 2 horas, pero anterior a las 11:01, que fueron los cuartos, uh-huh. Y a las 4, que fueron las semis, jugamos todo el mismo. Vale decir... Todavía hoy no estoy recuperada. ¿Habéis jugado 2 eliminatorias previas antes de la final? Hemos jugado 3 partidos para llegar a la final. ¿Y se nota mucho el cambio de pala? Claridad. Las palas no tienen nada que ver unas con las otras. Yo tardo mucho en acostumbrar. Llevaba 2 meses jugando con esa y cambiar el toque es totalmente distinto. Entonces, claro, fue complicado. Pero entendemos que es según la segunda vez que con tu compañera obtenéis este título. Sí, yo he jugado tres regionales. Vamos, sí, he jugado 3 regionales, 2 he llegado a la final y he ganado. Dale. Paula es de Guadalajara, Paula Letón. Sí, sí. ¿Y tú cómo le conoces con ella de ser pareja ahí? Pues la verdad, el año jugando federamos unas veces con otra. Sí que es verdad que nuestras rivales juegan juntas todo el año, entonces no hay que ver. Y nosotras era con nuestro segundo partido que jugamos. El primero le jugamos el fin de semana anterior al regional y perdimos, y María Vera. Y este fin de semana pues nos ha tocado jugar en Cuenca y nos llevamos nosotras la victoria. Tamara, ¿cuánto tiempo llevas tú jugando al pádel? Jugando, llevo en serio, es el primero, porque llevo una escuela, tanto de tenis como de pádel, mucho tiempo, no he podido entrenar y este año ha sido el primero que me he propuesto para poder jugar el circuito profesional. ¿La escuela le llevas como coordinadora y entrenadora en formación deportiva? En esa llevo la de tenis, y luego la que es Vitasport, la gestiono yo. Hace trabajo formativo con los chavales, me imagino que te gusta mucho el aprendizaje y que la gente, bueno, digo yo chavales para cualquier edad, pero me imagino que para ti como jugadora también es una acción poder entregar tus conocimientos tanto. Eso es, yo en la escuela de tenis es la mayoría, y la escuela de pádel la mayoría son, yo soy de los niños, porque la verdad es que trabajar con ellos me dedico el día entero, o sea jugar yo es de un segundo plan, y los enseño pues todo eso que yo pongo en práctica cuando juego. Que luchen, que se lo tomen en serio, de la deportividad, el compañerismo, pues todo eso que me enseñó a mí mi padre cuando yo era chica. No, pues es que sin duda entrega el deporte, cualquier disciplina deportiva. Eso es. Tamara, ¿qué llegas? ¿Cómo te interesa jugar al pádel? Pues la verdad es que yo jugaba bastante más el tenis. El pádel fue cosa de una compañera de cuando yo daba clases, porque yo empecé dando clases con 16 años, y una alumna mía me comentó de jugar. Y empezamos a jugar así al pádel y la verdad es que debido a los pocos torneos que salen femeninos, pues cambia el pádel. Viene el pádel y sale mucho, paramos en todo el año. Jugamos aproximadamente 1 o 2 durante todo el mes, entonces al final por lo menos entrenas para algo. Que en el tenis entrenabas y no había torneos, pues por lo menos podemos ir compitiendo. Pero la falta de torneos de tenis yo creo que es por un tema organizativo, porque jugadoras habrá, Tamara. Por aquí no. En Castilla-La Mancha la verdad es que hay pocas jugadoras de absoluto que jueguen. Sin embargo, hay muchas mujeres mayores, yo me considero ya mayor, que juguemos al pádel. Sin embargo, en tenis yo he organizado absolutos de femenino y hay muy poquitos. Te tienes que salir fuera para poder competir. Claro que sí, hombre. Yo no quiero acabar sin decir, en primer lugar, gracias a todas esas personas, amigos, familiares, alumnos, que me han animado cuando he ganado, pero sobre todo cuando estaba más desanimada y me han tenido que levantar. Y en segundo lugar, a mis padres, a los que llevan luchando desde que tengo 3 años, que han dado todo, que han dado con sus amigos. Yo sé que mi padre tiene ahí una espinilla y que no va a quitárnosla nunca, porque él tenía pensaba que yo iba a ser así. Pero bueno, aquí estamos, luchando en el pádel y para él. Un besito muy fuerte y gracias por todo el esfuerzo que ha hecho durante todos estos años. El Pino, jugadora de pádel, campeona de junto a su compañera Paula Letón. Muchas gracias por haber estado en este día jueves a través del 95 OID Radio Talavera La Reina y Comarca. Enhorabuena. Gracias, de nada, a ti. Un besito. Noveno Torneo Nacional de Tenis Open Virgen del Prado Talavera de la Reina 2019. Categoría absoluta masculino. Fase previa del 4 al 8 de julio, fase final del 9 al 13 de julio. Disfruta de las mejores raquetas nacionales a contar desde las 18:30 horas. Pistas municipales de Tenis El Prado. Organiza Club de Tenis Talavera de la Reina. No te lo pierdas. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa de resumen deportivo del día jueves 27 de junio del 2019. No paramos, continuamos con las noticias del deporte de Talavera de la Reina y Comarca, porque hay competiciones que aún se están desarrollando en pleno verano. Algunos disfrutando de vacaciones, los deportistas de Talavera de la Reina en otra comarca, y otros también compitiendo, como es el caso de los chavales del OIDEI Cycling Team Ciclo Sébora, que no paran y que estuvieron participando en esa Vuelta Internacional al Besaya. Vamos a hacer un resumen de esa participación de los chavales junto a Miguel Ángel Rodrigo, director deportivo de este equipo de ciclismo. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas. Hola, Juanma, muy buenas. Bueno, pues ya un poquito más descansado del fin de semana, se ha hecho un poquito largo. Sí, porque habéis tenido allí una competición que decíamos la previa, que es una Vuelta Internacional al Besaya, todo un referente esa actividad y esa competición. Sí, bueno, la Vuelta a Besaya en la categoría nuestra que estamos, en la categoría junior, pues prácticamente la vuelta más importante, la que todos tenemos marcada una X desde el principio de temporada. Y la verdad es que te da mucha referencia porque hay mucha información sobre ella y que muchos directores del equipo amateur, de los equipos amateur, pues siempre están volcados y siempre están buscando corredores en esa misma vuelta. Además que comentábamos nosotros, Miguel, hace un par de semanas, antes de que vosotros fuerais ahí a esa Vuelta Internacional al Besaya, es una competición que es referente, a nivel ya no solamente nacional, sino también internacional, como bien dice su nombre. Sí. Bueno, no sé si habrás visto los vídeos y demás. Que sí, lo he estado revisando, sí. Y bueno, pues si oyes al speaker, prácticamente el 80% de los corredores hoy en día profesionales, tanto nacionales como internacionales, han pasado por la Vuelta a Besaya. Sí. Como te digo. Entonces, siempre es un referente, desde luego, en esta categoría. Bueno, vamos al resumen. Etapas, clasificaciones. Habéis obtenido por allí una primera general de montaña con Jorge Gutiérrez, por ejemplo. Sí, la verdad es que, bueno, Jorge ha estado estupendo, prácticamente intratable en la montaña y ha salido, las primeras dos etapas nos salieron a flor de piel de que todo el equipo tenía que trabajar. Era nuestra vuelta, las dos primeras etapas. A partir de la crono de la tercera etapa era otra vuelta y ahí lo que nos encontrásemos era un premio para el equipo. Y nuestra vuelta, lógicamente, estaba en las dos primeras etapas. Efectivamente, planteamos el equipo en que trabajase en todos los puertos. Habíamos estudiado muy bien todos los puertos. Y bueno, la verdad es que de 7 puertos que había entre las dos primeras etapas, 6 de ellos los cronó en cabeza Jorge. O sea, que estupendo. O sea, fue muy bonito el poder vivirlo en directo. Y bueno, pues muy positivo para el equipo y para los corredores. Muy bien. Pero habéis tenido un percance también por allí en una de las etapas, ¿no? ¿Algún pinchazo, alguna situación que puso sí, allí a prueba los nervios, sí, sobre todo, Miguel, me imagino? Sí, bueno, en la última etapa, lógicamente, calculamos, hacemos muchos números entre etapa y etapa. Lógicamente, esperábamos un ataque después de la crono que hizo Carlos Rodríguez del Cometa, que se salió en la cronoescalada de Bostronizo, y sabíamos que iba a haber un ataque en el puerto de Brenes, en el techo de la vuelta, y claro, a ser de primera categoría y luego Collado de Cieza de segunda categoría, sumaban 16 puntos. Dos tenía ya en el bolsillo Carl Rodríguez, con lo cual hacía 18, que eran justamente los puntos que tenía ya Jorge, ¿me entiendes?, en la clasificación general. O sea, estaba Jorge sí, primero en la clasificación de general de la montaña con 18 puntos. Entonces temíamos que le pudiese empatar y, lógicamente, iba a decidir la clasificación general, con lo cual el último día podíamos perder el premio de la montaña. Entonces, después de la reunión de por la noche, del sábado por la noche, que estuvimos prácticamente una hora los dos técnicos hablando con los corredores, intentamos de darnos cuenta y convencer a los corredores de que el primer puerto, el Alto de Ija, que aunque era de tercera categoría y daba 3 puntos, era lo primordial de toda la vuelta. Había que trabajar desde abajo del puerto, marcar un ritmo muy duro, sacrificaron que fuese a dos de los corredores, pero había que Jorge tenía que puntuar en cabeza con 3 puntos y que alguno de los compañeros restara puntos. O sea, que ahí estaba también, la clave, como quien dice. Ahí estaba la clave de la vuelta. Y bueno, fue redondo. Si has visto alguno de los vídeos que hemos compartido en la página, sí. Hicimos primero, segundo y tercero. Mejor imposible. Impresionante. Con lo cual ya prácticamente, bueno, pues hubo una pequeña relajación en que allí mismamente pues ya nos pongábamos virtual ganadores de primera montaña. Lógicamente había que terminar la etapa. Entonces en Bremen, en el Alto de Bremen, que tuvo un pinchazo Jorge, tuvimos que sacrificar inicialmente a Miguel. Antonio también tuvo una caída y bueno, pues ahí hubo un momento crítico de que tuvimos que sacrificar a Miguel y Antonito, dejarlo un poquito atrás retrasado, para que Jorge pudiera estar acompañado y no tuviera ningún percance, puesto que nosotros llevamos en la escapada a Pablo Carrascosa y a Ale Piquero junto con los Cometas. Entonces, claro, como no nos podemos doblar y tenemos solamente un coche, atendimos con el coche la escapada para ver si podíamos jugar nuestras bazas en la etapa y en la general final, y sacrificamos dos corredores para que no le faltase nada a Jorge y pudiera terminar la vuelta en la etapa, con lo cual se pudiera proclamar campeón de primera montaña, como así fue. Y son decisiones que se toman en el momento, ¿no? Con todo ese nerviosismo, con toda esa situación que afecta a los corredores, a ustedes mismos. Son decisiones que se toman con muchos nervios encima y que tienes que tomar una decisión en ese momento sin saber al final si la decisión en ese momento es la mejor ni la más idónea, y bueno, tienes que jugar con ello o hablar con los chavales en ese momento en carrera, seguro estás dando avituallamiento, algún botellón de agua, etcétera, etcétera, y convencerlos de que Jorge había que trabajar para él y que Jorge tenía que terminar la vuelta sí o sí, para que, bueno, todos los puntos, que los 21 puntos que logró en la vuelta, que es todo un hecho. Según dice el speaker, ningún corredor hasta el día de hoy, en las 33 ediciones que se ha corrido, ningún corredor de los 9 puertos ha coronado 7 en primera posición, como ha hecho Jorge, y que, bueno, había que asegurar sí o sí el que terminase la etapa y que terminase la vuelta para que pudiera fundarse el maillot, que al final se pudo fundar. Impresionante los números al final y como resumen esta Vuelta Internacional Besaya para ustedes, Miguel. Sí, la verdad es que, bueno, como te he comentado, yo intenté convencer que nuestra vuelta estaba en las dos etapas, y la primera etapa hicimos también un segundo, se nos escapó la etapa por un cacho, pero bueno, fue un segundo lugar y hemos metido en el top 10 3 corredores, con lo cual, bueno, no me he hartado de recibir agradecimientos y enhorabuenas de cómo se ha comportado el grupo y demás, y la verdad es que hasta los equipos que han sido como Cometa, que han sido los que han ganado, pues la verdad es que me han felicitado, que hemos hecho una grandísima vuelta, y bueno, ahí está clasificación, segundo de 33 equipos nacionales e internacionales, pues estamos los segundos en la general por equipo, detrás de un equipo como el Cometa de la Fundación Contador, que es una infraestructura muy, muy, muy, muy superior a nosotros, aunque hay muchas, muchas infraestructuras superiores, pero bueno, con una calidad fuera de lo normal. Tiene corredores que en muy poquito tiempo veremos en televisión. Profesionales, sí. Se podría decir que vosotros estáis primeros en el circuito y en el resto de los mortales, ¿no? Sí, correcto. Porque la verdad que la diferencia económica, el apoyo, la infraestructura, es notable. No es notable. O sea, es que no se puede ni comparar, ¿me entiendes? Y con la base de que nuestros corredores, prácticamente el 80% de los corredores son de primer año, con lo cual tienen mucha progresión. También. Entonces ya uno se pone a pensar en la próxima vuelta, que estos corredores con el nivel que están demostrando en primer año, qué podrán hacer o qué no podrán hacer en segundo año. ¿Me entiendes cómo te digo? Bueno, ahora lo que hay que intentar es conservarlos en el equipo y que otras infraestructuras mucho más superiores que la nuestra no nos los quiten. Pero con estos números va a ser complicado, va a ser difícil. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ayer me llamó Me llamó Paulino, el director general de la Vuelta a Valladolid. De la Vuelta, sí. Que, sí, de la Vuelta a Valladolid, que es el mes que, este mes que viene, es el 18-19 de julio. Uh-huh. Y me dijo, Miguel, impresionante, ya sabía, bueno, no te había llamado porque sabía que estabas en Besaya, pero que sepas que, lógicamente, estáis invitados a mi vuelta y, bueno, y con palabras mayores. O sea, es un orgullo el poder recibir de tanta gente felicitaciones por el trabajo de estos muchachos. ¿Valladolid es la próxima parada o tenéis antes algo? No. Hemos dado descanso este fin de semana, aunque algunos de los corredores que no han estado convocados en Besaya compiten el domingo en Corpa, en Madrid. Pero este fin de semana como equipo vamos a descansar porque el mes de julio tenemos 6-7 campeonatos de Extremadura contra el O y el domingo el campeonato de Extremadura en línea. El día 13, Campeonato de Madrid. Día 14, Copa España, San Sebastián de los Reyes. 18, Vuelta a Valladolid. No me acuerdo de más. Tenemos todo el mes de julio y todo el mes de agosto ocupado. No hay un fin de semana que no descansemos. No paráis, impresionante los números entonces de el Hoy Day Cycling Team Ciclo Segura. ¿Algo más que nos quieras comentar, Miguel Ángel Rodrigo, director deportivo de este club y de este trabajo de los chavales que los están haciendo realmente de forma espectacular, impresionante, segundos clasificados por sobre todo lo que es el trabajo con infraestructura, con temas económicos que marca mucha diferencia con el equipo de Contador? ¿Algo más que nos quieras comentar, Miguel? Pues sí, me gustaría que la dirección de nuestro gran patrocinador, nuestra organización Impulsa Discapacitado, si no lo ha visto ya, me gustaría que vieran detenidamente, vídeo a vídeo, en la página del equipo, lo bien que nos han tratado en su cuna como Cantabria, cómo nos tratan allí, con qué vistosidad. No encuentro la palabra exacta, a la UID, como ellos nos dicen allí, lo ponen como uno de los mejores equipos de los últimos 5 años, o sea, la verdad es que es digno de admirar fuera de Talavera, y concretamente Cantabria, que es la cuna de la organización Pulsar Discapacitado, cómo nos tratan, cómo nos cuidan, cómo nos aprecian y lo bien que estamos vistos. Y eso la verdad es que me gustaría que la directiva de la Organización Impulsa de Discapacitados lo tuviera en cuenta y viese y valorase el trabajo que su equipo, vuestro equipo, está haciendo y la imagen que vamos dejando allá por donde vamos. Para ponerlo en un marco de oro, todo lo que estáis haciendo y esa palabra que utilizamos nosotros en las narraciones del fútbol sala, este es tu equipo, el mío, el de todos, el OID Cycling Team Ciclo Segura. Muchas gracias, Miguel Ángel Rodrigo, que no te quepa duda que estamos muy orgullosos de vuestro trabajo, silencioso que hacéis, sí. Que hace falta mucha ayuda también lo sabemos, pero que estéis conscientes de que estamos al día, de que estamos al lado vuestro, que estamos orgullosos y que vosotros también sois parte importante de la OID, de la Organización Impulsores Capacitados. Muchas gracias, Juanma. Un saludo. Igualmente, un abrazo. Dos de la tarde, 46 minutos. De esta manera finalizamos el presente resumen deportivo a través del 95.0 FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca, para este día jueves 27 de junio del 2019. Nosotros nos comenzamos a despedir y será hasta el próximo día lunes. Mañana no vamos a estar aquí en el micro del 95.0 la FM. Eso sí, vamos a estar trabajando de igual manera, vamos a estar acompañando ese trabajo de las escuelas deportivas, de la Academia de Preparación de Portero de Cristian García, que tiene una jornada de puertas abiertas. Vamos a estar compartiendo con ellos toda la mañana del día viernes para comentarles a ustedes ya el día lunes también esa presentación del Open Nacional de Tenis Virgen del Prado, la novena edición en esa esa rueda de prensa que se va a efectuar el próximo día lunes a contar de las 11 de la mañana en el Ayuntamiento Talaverano, con presencia importantísima y por primera vez en Talavera de la Reina, apoyando esta iniciativa deportiva de Frutos Muñoz y del Club de Tenis Talavera, del presidente de la Federación Española de Tenis. Sin duda que una visita muy importante que va a dar mayor realce a ese lanzamiento y a esa rueda de prensa oficial de lanzamiento de ese noveno Open Nacional de Tenis en el Ayuntamiento de Talavera el próximo lunes a las 11. Será hasta entonces, que paséis un lindo fin de semana. Nos reencontramos el lunes, siempre a las 2. ¡Chao, chao!